las aguas, así clama mi alma por ti. Solo tú, mi deseo eres y te anhelo a las aguas, así clama mi alma por ti. Solo tú, mi deseo eres y te anhelo adorar. Fortaleza, que soy.